Cristo joven sirviendo a Él. Somos misioneros de Cristo joven sirviendo a Él. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Si quiere vamos, vamos, vamos. Invitamos a nuestras familias. Porque para ti hay un lugar. Si quiere, vamos, vamos, vamos, invitamos a nuestras familias, porque para ti hay un lugar. Misionero decidido, llevando a Cristo donde nos envíe. Misionero decidido, llevando a Cristo donde nos envíe. Si quiere, vamos, vamos, vamos, invitamos a nuestras familias, porque para ti hay un lugar. Si quiere, vamos, vamos, vamos, invitamos a nuestras familias, porque para ti hay un lugar. Invitamos a nuestras familias, porque para ti hay un lugar. Si quiere, vamos, vamos, vamos. Invitamos a nuestras familias, porque para ti hay un lugar.